Saludarlo en esta mañana. Alemán, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, buen día, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cómo viene eso para mañana? ¿Tocan en vivo en Jockey? Muy bien, ya está todo casi listo. Faltaría mañana la prueba de sonido, digamos. Y nada, está todo ya encaminado, las publicidades, ya las entradas anticipadas vendidas. Muchas, por suerte, así que bueno. Nada, esperando el momento. Bueno, Alemán, ahí resistiendo con la música, ¿no? Sí, siempre. Ese es un cable a tierra, digamos. No todo tiene que ser laburar y pagar cuentas, digamos. Así que bueno, es realmente lindo hacerlo. Ni hablar. ¿Cuántas bandas tuviste? Yo me acuerdo siempre, Mórbida, ¿no? Sí, tuve en esa. Después tuve una llamada Horribles también. Horribles. Y sí, en alguna anterior también, pero bueno, ya ni me acuerdo los nombres. Los proyectos serios eran estos. Sí. Este más que nada arrancó medio tranqui, digamos, pero pasó el tiempo y bueno, ya va un poquito más serio ya. Así que bueno, nada, estamos contentos. Nueva formación, tuvimos un cambio este último año. ¿Quiénes están? Y ahora estamos, Fernando Peso en guitarra y voz. Quien les habla, también guitarra en voz, y ahora está Diego Junco en bajo y Rulo en batería. Bien, a pleno. Sí, estamos, ya nos complementamos bien, y bueno, ya ahora es ensayo, y hoy por primera vez tocar con esta nueva formación, mañana, digamos. Esto que estábamos escuchando recién era Imperfección, ¿dónde lo grabaron? Contanos un poquito acerca de eso. Lo grabamos en los estudios Real Records, linda grabación, buen sonido, y hicimos un demo con cuatro temas, y elegimos este para hacer el video. Logramos conseguir el molino Werner para hacer el video. Se pidió un permiso, hay que pedir un permiso especial para poder ingresar, y bueno, fue un logro y fue re lindo estar ahí adentro. Es un lugar histórico de la ciudad y realmente es imponente. Hay lugares donde están las partes que se incendiaron, por ejemplo, y se ven todos esos fierros grosísimos son, y verlos todos retorcidos impresiona. Claro. Impresiona. Realmente es muy lindo. ¿Con quién hicieron el video? Lo hicimos con los chicos que tocaban antes, digamos, la mamá Nati Aristoy, sí. y los Colos, Iván y... No, claro. Y Matías. Claro, exactamente, tocaban con nosotros en ese momento. Por las cosas de la vida, siguieron otro camino, con la mejor, siempre obvio. Y bueno, la mamá nos dio la remano, Nati, que tienen, bueno, muchos contactos, es muy conocida acá. Y la pareja actual de ella, el doctor no me sale... Palleras. ¿Cómo? Palleras. Exactamente. Sí, lo conozco. Los conozco. Claro, de la vida, claro. Y aparte me acuerdo, yo creo que vi uno de los primeros recitales que fue en La Luna. Si no me equivoco, fue uno de los primeros. Sí. Exactamente. Bueno, esa noche estaban ellos también. Claro. Bueno, el doctor Pallera, bueno, nos dio una mano también filmando. Ellos dos se reencargaron y bueno, hicieron todo eso. Y realmente un esfuerzo de ellos grande. Y lo hicieron más que bien, porque era la primera vez que hacían algo así. Y realmente compaginó, hizo todo él y quedó muy bueno. Es un gran fotógrafo. Sí, Juan Carlos Pallera. Un gran fotógrafo. Y aparte, así como muy... amante de sacarle fotos a la música, ¿no? A los grupos de música. Hace un laburo que está buenísimo. Tuvimos el agrado de conocerlo y aparte excelente persona, obvio, ¿no? Ni hablar que sí. Alemán, bueno, ¿y cómo están sonando? ¿Qué tienen pensado para mañana? Y bueno, con la nueva formación llegamos a hacer alrededor de 10 temas, pero bueno, no, capaz que no los toquemos todos. Elegimos los mejores y para que se haga un poquito más ágil, porque tocamos con otra banda más. ¿Quién toca? Santa Tóxica se llama. Se presentan hoy unos chicos que arrancaron hace poco, hace medio año más o menos. Así que aprovechen, tocan 5 o 6 temitas. Y bueno, y nosotros, bueno, los temas ya conocidos, ya los que teníamos, y agregamos dos o tres temitas nuevos y algún cover, y bueno, con eso estaríamos más o menos. Buenísimo. Así que arranca Santa Tóxica y después sí sube Anclas. Exactamente, ajá, así sería. Y creo que se va a armar un ambiente lindo, ya que, qué sé yo, mucha gente, cuando le dijimos que tocábamos en el showcase, se coparon, gente que por ahí toda la vida fue a ese boliche, entonces, nada, se hicieron grupitos de 5 o 6 personas, amigos, que decidieron ir de vuelta un viernes al showcase y con la excusa de vernos a nosotros y estar en el boliche, que claro, es un lindo lugar para un reencuentro. Hay como un templo ya. Claro, sí. En nuestra época fue como que nos marcó un poquito, ¿no? Capaz que un par de veces fuimos. Un par, y sí, algún fin de semana. Alemán, bueno, contanos si hay entradas anticipadas, por ejemplo. Sí, se están vendiendo en Locuras, en frente al Jockey, el lugar de ropa. Salen 100 pesos y después en el lugar creo que van a salir alrededor de 150, no estoy seguro cuánto. Pero bueno, así que lo esperamos. Quien tenga ganas de pasar una noche linda, showcase, escuchando un poco de ruido, bienvenido sea y lo vamos a esperar. Ni hablar. Invita a la gente. Están todos invitados entonces. Viernes, después de la medianoche, Santa Tóxica y Anclas. Los esperamos. Buenísimo. Alemán, un abrazo grande. Loco, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Voy, ya nos vamos a cruzar. Ni hablar, claro que sí. Que salga todo bien mañana. Dale, muchas gracias. Un abrazo. El alemán de Anclas, pasando por la mañana de Radio Kermés. Mañana se presentan en vivo. Mañana toca en vivo Anclas, antes abre Santa Tóxica, después la medianoche en el Jockey Rock de la ciudad de Santa Rosa. 15 minutitos, pasaron de las 11 de la mañana.